Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el cuarto hombre, Daniel capítulo 3, versículo 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Recuerdo que usted ha leído el capítulo 3 de manera completa, si no, léalo hoy. Porque lo que está ocurriendo aquí sencillamente es la respuesta de Dios a la fe inquebrantable de los tres muchachos en esa dura prueba. Noten que Dios tiene las opciones de librarnos en medio del horno, impedir que vayamos al horno, o que vayamos al horno y perdamos la vida. En cualquiera de las tres circunstancias, Dios está con nosotros. Hemos de entender esto, porque siempre queremos obligar a Dios a hacer las cosas de nuestra manera. Nos impide ir al horno cuando muchas veces nos evita problemas, nos evita un accidente. Se daña una llanta, renegamos en el camino, pero posiblemente nos está evitando un accidente en el camino. O entramos en el accidente, pero somos totalmente protegidos. O entramos al accidente y fallecemos. En las tres, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que Dios ve es la preparación y la fe de cada persona. Yo imagino la cara de sorpresa de Nabucodonosor. Su orgullo, toda su arrogancia llegó a su fin cuando vio que el horno de fuego había matado a los que los ingresaron, pero no a los que estaban adentro. Y además, reconoce que el cuarto personaje, porque él no puede decir más, es como hijo de dioses. Nosotros sabemos quién es. Es Jesús. Jesús estaba ahí con ellos. Él está al lado nuestro cuando alguien nos pide que aceptemos un soborno, cuando alguien nos pide que hagamos algo malo en el trabajo, cuando alguien nos pide que quebrantemos una ley, cuando alguien nos pide, si es el papá, la mamá, la tía o alguien, nos ofrecen cosas para que abandonemos nuestra relación con Dios. Nadie tiene ningún poder superior a Dios que Él mismo. Y ahí nosotros podemos desobedecer a quien sea con el fin de seguir la voluntad de Dios. Pero se necesita una fe diferente. Se necesita una fe fortalecida. La fe de estos muchachos en el horno no empezó en el momento de la prueba. Comenzó mucho antes en una relación diaria, personal y profunda con Jesús como su amigo y como su Salvador, como su Señor. Entonces se lo encontraban todos los días a la hora del culto. Lo que hizo ese día Jesús fue encontrarse con ellos en la hora de la prueba. ¿Entendemos por qué estamos teniendo tan poca fe para pasar nuestras pruebas? Porque no tomamos tiempo, porque el Jesús que yo quiero que esté conmigo en la prueba, lo abandono y no lo veo antes de la prueba. Por supuesto que Él está a mi lado, pero es diferente mi actitud y mi comportamiento y mi estado emocional cuando tenemos una relación diaria con Dios. Hoy estamos llegando a los mismos elementos de prueba. Los vamos a probar, los vamos a mostrar. ¿Qué necesitamos? Una fe como la de estos jóvenes hebreos, para que el cuarto hombre pueda acompañarnos, para que Jesús siga con nosotros. Recuerde, Él nunca te abandona, pero mis emociones son distintas cuando yo he pasado tiempo suficiente antes de la prueba con Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.